Y lo más grande. ¿Qué es lo que tiene de diferente el hincha de Boca a los demás? Estamos acostumbrados a perder. ¿Se sufre diferente? Sí, otra cosa. ¿Y se disfruta diferente también? ¿Qué te parece? Mira acá, mira la cantidad de gente que hay. ¿Qué le pareció esta actividad de encontrarse con otros hinchas? Me gusta, me gusta. ¿Y qué es lo que más le gusta cuando se encuentran? Charlar, charlar. Somos iguales, hincha de Boca. ¿Qué espera para el año que viene de hincha de Boca? Salir. ¿Cuál es el máximo logro que puede conseguir? Salir campeón y ganar la Copa, ganar todo. Bueno, estamos...